Que me tienen porque subí. Ellos siguen bajando y yo sigo aquí. Por eso es que me tiran, tiran, tiran. Se ponen pa' mí. Envidia, tú me tienen porque subí. Ellos siguen bajando y yo sigo aquí. Por eso es que me tiran, tiran, tiran. Yo sigo facturando, no me importa lo que hable. Mientras yo viajo el mundo, ustedes se comen un cable. Tiro cambio en el guía, 110 millas en la nave. Y en Miami ando el Lambo por la playa, insoportable. Llego a la discoteca, la nena rápido miran. Ustedes están peseteando, cabrones, yo no hago fila. Estoy pasando hambre, comiendo la tarde a tú. Mientras yo me hago millonario, cantando con autotune. Que me tienen porque subí. Ellos siguen bajando y yo sigo aquí. Por eso es que me tiran, tiran, tiran. Se ponen pa' mí. Envidia, tú me tienen porque subí. Ellos siguen bajando y yo sigo aquí. Por eso es que me tiran, tiran, tiran. Soy el nene, la voz del futuro, Mr. Internet. Ustedes van a paso de tortuga, yo voy como un jet. Revolveré, me llueve el money, activo el parabrisas. Escribo Farruko en Google y la página se frisa. El cibernético rompiendo todos los récords musicales. No tengo la culpa. Dándole por casco a todos estos retardados mentales. Que se muerden porque mato, que se muerden porque orillo. Miro la presidencial con los diamantes amarillos. Odio charro, sin mencionar los actos, yo los barro. Porque suena en la disco, las emisoras y todos los carros. Yo babo. Pero mira si la cosa está tensa. Que desde que me peino ya nadie está usando trenza. Me gasto 10 pesos en la luz y corre hacia Pasti Vini. Con un guille cabrón en la cara le hago un Willy. Cuando salgo a la avenida con envidia todos me miran. Me dan risa estos payasos que viven de la mentira. Se ponen bande, envidia que me tienen porque subí. Ellos siguen bajando y yo sigo aquí. Por eso es que me tiran, tiran, tiran. Ponen pa' mí. Envidia, tú me tienes porque subí. Ellos siguen bajando y yo sigo aquí. Por eso es que me tiran, tiran, tiran. Voy pa' arriba, por eso es que mi guille siempre aumenta. Y de bobo tirándome en Twitter ya perdí la cuenta. No se escuchan y decir que están pegados es un descaro. Dame 20 mil para grabar y trago un palo. Wow, Marla, olvídate de eso, brother. Yo no tengo tiempo para ustedes. Más que sea una, pero sí te voy a dar un consejo, colegas del género. Nunca, pero nunca, subestimen a su enemigo. No voy a hacer que el tiro te vaya a salir por la culata. Acuérdense de eso. Oye, y esto no me lo escribió nadie. Aquí no puedes decir nada. Únanse en todo lo que quieran. Yo sigo siendo el robot, como ustedes me dicen. Mr. Autotune, el frappé de todos ustedes. Qué vuelta está la vida. Hoy está ahí arriba y mañana está ahí abajo. Apagado. El que le cambió la línea que ustedes trazaron. We the best. El mejor. GMPR. Para todos ustedes. I am the future. Yo soy el futuro. En el beat, Charo Torres, la bestia. From Miami. Papi, don't sweat my swag. Nunca, nega. Tengo un plugin nuevo, pa' cuando vayas a grabar te lo ponga, pa' que te pegue ronquito. Farruko, mejor música que la tuya.